Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. I'll take wine, my dear. I like my toes done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. Y con este cover de Englishman in New York abrimos el programa del día de hoy, miércoles 14 de septiembre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Making men, as someone said, scrap, bop, bop, bop. Then he's the hero of the day. It takes immense upper ignorance and smile. Be yourself. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre qué es la Commonwealth. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, hablando sobre el triunfo de los conservadores en las elecciones suecas y la ayuda alimentaria del Fondo Monetario Internacional. Conectaremos posteriormente con el segundo bloque de En Contexto, conversando sobre la diplomacia no alineada de la India. Y finalizaremos este recorrido de 30 minutos con nuestra sección Números Duros desde China y Mali. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre qué es la Commonwealth. To make a man, oh, takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them if you can. A gentleman will walk but never run. A man is making man, as someone said. Then he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. En contexto 1. ¿Qué es la Commonwealth? Las noticias de los últimos días han girado en torno al fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Pero ella no solamente era la reina del Reino Unido. La difunta Isabel II era también la líder de la Commonwealth, una asociación voluntaria de 56 países independientes, la mayoría de los cuales formaron en su día parte del Imperio Británico. Y entre ellos hay 14 que siguen teniendo a la soberana como jefa de Estado. La Commonwealth se remonta a casi 100 años e incluso es anterior al nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy en día cuenta con 2.500 millones de personas, una cuarta parte de la masa terrestre del planeta y un PIB combinado de 13,1 billones de dólares para el año 2021. Formada en el periodo entre guerras, cuando todavía algunos de estos territorios eran colonias británicas, su objetivo fue ofrecer apoyo tanto a los gobiernos miembros para mejorar el bienestar de sus ciudadanos y de la familia de las naciones. Aunque el objetivo central fue, por parte de Londres, el de mantener fuertes vínculos comerciales, aunque estos países terminaran de ser lo que antiguamente habían sido sus colonias. En ese orden, la Commonwealth celebra conferencias y cumbres centradas en temas de democracia, intercambio cultural y principalmente de comercio, aunque también cuenta con elementos para gestión de la supervisión de las elecciones e incluso juegos entre sus miembros. Pero como todo, también ha tenido y recibido fuertes críticas, ya que sus estatutos promueven la democracia y el crecimiento económico, pero al igual que muchas organizaciones internacionales, cuenta con algunos medios limitados para su aplicación. En ese orden, la Commonwealth también se ha visto acusada de castigar a algunos miembros con suspensiones por su comportamiento antidemocrático, como ha ocurrido en el caso de Nigeria, Fiji y Pakistán, mientras que también ha pasado por alto otros, como por ejemplo el de Brunei. Pero hay que remontarnos al rol que han tenido algunos países especiales en esta organización. Y allí nos tenemos que ir a la India y a cómo esta marcó una pauta nueva de la Commonwealth moderna. Y es que al obtener la independencia en el año de 1947, la India dejó clara su posición, que mantendría su afiliación a Gran Bretaña, pero no la lealtad a la corona, y exigió un estatus independiente como república. Muchos otros siguieron el ejemplo de New Delhi, mientras que Australia, Canadá y Nueva Zelanda, así como gran parte del Caribe, optaron por mantener a Isabel II como su soberana, un gesto simbólico en el que la reina no tenía mucho papel más allá de aparecer en los billetes, pero ninguna incidencia política en los destinos de cada uno de estos países. Sin embargo, también hay que mencionar acá que abandonar la Commonwealth no es algo relativamente inédito. Para el año 2021, hace tan solamente un año, Barbados se retiró cortésmente y de la mancomunidad y retiró precisamente a quien fuese la reina Isabel II como su jefa de Estado, convirtiéndose a su vez en una república. Zimbabue también se retiró para el año 2003 después de una larga suspensión relacionada con los años revoltosos de quien fuese el presidente Robert Mugabe, seguido por Gambia en el año 2013, que posteriormente se reincorporó. Pakistán se retiró en protesta en 1972 después de que los países de la Commonwealth aceptaran la secesión de Pakistán Oriental en lo que hoy es el país de Bangladesh, pero se reincorporó con el retorno de la democracia para el año de 1989. Esta semana los líderes de la Commonwealth han rendido un sentido homenaje a la reina y a su dedicación, pero su fallecimiento ha provocado que en Australia, así como en otros países, se cuestiona la posibilidad de convertirse en una república, algo que no es tampoco nuevo, pero que se prevé vuelva a tomar fuerza. Los murmullos republicanos también están presentes en Canadá, a pesar del afectuoso homenaje del primer ministro Justin Trudeau a la reina, y es que con el fallecimiento de Isabel II, el rey Carlos III se ha de convertir en el próximo líder también de la Commonwealth. Sin embargo, hay que mencionar acá que este papel no es hereditario. Pero los líderes de la Commonwealth acordaron su liderazgo antes de la muerte de la reina Isabel II. Aunque gran parte de la atención se centra hoy en el servicio de la reina durante los últimos 70 años, el futuro papel de la Commonwealth sigue estando en el debate. Y es que la última cumbre que tuvo lugar este verano y los subsiguientes debates sobre el legado colonial del grupo son solo un indicio de que la Commonwealth podría terminar convirtiéndose en otra vía en la que se debata un lugar de la monarquía en el nuevo orden moderno. En ese orden, el rey Carlos III, en definitiva, tiene mucho trabajo por delante para mantener la Commonwealth tal y como lo hizo su madre. Y es que en este sentido hay que mencionar que la Commonwealth termina precisamente articulándose o se ha articulado en base a la figura de Isabel II. Y que, sin embargo, muchos países decidieron mantenerse en la Mancomunidad de Naciones por respeto a su figura. Pero que precisamente lo que se ha empezado a evidenciar y probablemente siga teniendo cierto auge es el renacimiento de ya un existente movimiento republicano en algunos de estos países que podría eventualmente conducir a alejarse no solo de la Commonwealth, sino probablemente de la figura de jefatura de Estado que representa el monarca británico. Habrá que ver indudablemente cómo avanza esto en los próximos meses y años. Lo que estamos viendo. Vamos a hablar sobre el plan de ayuda alimentaria que presentará el Fondo Monetario Internacional y cómo los conservadores han ganado las elecciones suecas en medio del aumento de las tensiones en este país. Y es que iniciemos con el Fondo Monetario Internacional, el cual emitirá fondos de emergencia para las economías de mercados emergentes que sufren escasez debido a la crisis alimentaria mundial causada en gran parte por la guerra en Ucrania. Aunque los detalles siguen siendo escasos, la junta directiva del fondo está sopesando la posibilidad de repartir fondos para ayudar a los países dependientes de las importaciones a adquirir alimentos en un momento en el que gran parte del suministro mundial de grano se ha quedado atascado en los puertos ucranianos del Mar Negro debido al bloqueo. Un reciente acuerdo negociado por Turquía ha hecho que se reanuden algunos de los envíos de grano. Antes de la guerra, Ucrania y Rusia representaban casi un tercio de las exportaciones mundiales de trigo, pero los precios de los alimentos se han disparado y el suministro ha disminuido desde la invasión rusa a Ucrania, llevando a algunos países en crisis como Somalia, el cual se encuentra al borde de la hambruna. Lo más importante es que el acuerdo con el FMI no impondría las condiciones de la financiación regular del fondo, que a menudo requieren que los gobiernos con problemas de liquidez impongan drásticas reformas que son bastante impopulares. Es más, elevaría temporalmente las cuotas de préstamo de los países de bajos ingresos en un 50%. De hecho, este tipo de préstamos temporales sin condiciones podría mejorar la imagen del FMI notoriamente en un momento en el que China ha surgido como una suerte de competidor al fondo, ya que ha estado prestando millones de dólares a las naciones sin exigir reformas estructurales a cambio. Y desde el Fondo Monetario Internacional nos vamos ahora a la victoria de los conservadores en las elecciones suecas. Y es que los socialdemócratas, partido de centro izquierda en el poder, ganaron el domingo las elecciones parlamentarias en Suecia con más del 30% de los votos. Pero es probable que sean expulsados del poder. Algo muy importante para un partido que ha dominado la política sueca desde la década de 1930. ¿Cómo es esto? Es que tras el recuento de casi todos los votos, se prevé que el bloque conservador obtenga una escasa mayoría de 176 de los 349 escaños en el Parlamento. Los demócratas suecos de extrema derecha y contrarios a la inmigración quedaron en el segundo lugar con el mejor resultado de su historia, con más del 20% de los votos, gracias en gran medida a una campaña centrada en la reciente violencia de las bandas vinculadas con los inmigrantes. Sin embargo, formar un nuevo gobierno no será en consecuencia fácil. El líder del partido moderado, Ulf Kristersson, un centrista que afirma que puede unir a la derecha, quiere sustituir a la popular primer ministro Magdalena Andersson con los votos de los demócratas suecos, pero sin que el partido forme parte de su gabinete. Pase lo que pase, la extrema derecha sueca ejercerá una gran influencia en la política de este país, y su primera exigencia será, seguramente, cambiar la ley para prohibir a casi todos los solicitantes de asilo. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos con nuestra sección de En Contexto 2 a hablar sobre la diplomacia no alineada de la India y viajaremos posteriormente con números duros a China y Mali. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2, la diplomacia no alineada de la India. Y es que después de enfrentarse en el Himalaya occidental durante más de 2 años con más de 100.000 soldados desplegados en lo que se considera el campo de batalla más alto del mundo, los ejércitos chino e indio se están retirando lentamente. El último avance anunciado el jueves pasado se produce después de 16 rondas de negociaciones llevadas a cabo desde junio de 2020, cuando unos 20 soldados indios y al menos 4 tropas chinas murieron en una escaramuza sangrienta poco frecuente. Este fue el peor enfrentamiento entre las dos partes allí desde que una guerra fronteriza ganada por China en el año de 1962 tensó los lazos entre Pekín y New Delhi. Mientras los indios siguen reparando los lazos con los chinos, hay varias preguntas que se abren. Y es, ¿qué significa esto para la posición percibida de India como un contrapeso natural a la China? De hecho, desde la invasión rusa de Ucrania, New Delhi ha reforzado su relación con Moscú, un nuevo socio también aliado de Pekín. Así que hay varias preguntas en la palestra y es si están los indios de hecho tratando de jugar a todos los bandos acercándose al eje China-Rusia mientras siguen siendo también unos socios estratégicos de los Estados Unidos y de Occidente en general. Acá hay que ir desmenuzando varias de las cosas en lo que respecta en principio a las tensiones militares y posteriormente a sus relaciones diplomáticas y comerciales de la India. Y es que según los indios, el último acontecimiento implica que los chinos se retiren del lugar de conflicto. Según Nueva Delhi, tuvieron lugar precisamente en el enfrentamiento con las tropas en el año 2020. En extensiones más grandes del territorio, incluidas algunas de las mesetas como Den Sapang, que India reclama como suya, todavía hay presencia militar china en el terreno. Ambas partes tienen a su vez suficiente personal y material militar en la región como para seguir argumentando que continúan en pie de guerra. En ese orden, el miembro del programa de Asia Meridional del Centro Stimson, Artiki Vasudena, comenta que es difícil decir que el enfrentamiento esté realmente resuelto todavía. Es decir, la desconexión solo consiste en retirar a las tropas de la primera línea de sus posiciones de cara al exterior, con el objetivo de evitar posibles nuevos enfrentamientos, lo que no quiere decir que la confrontación territorial haya cesado, confrontación que sigue abierta por parte de la India. Además, ni los chinos ni los indios terminan de abandonar precisamente esta zona. Y ni una palabra todavía sobre cuándo se volverían las tropas a sus posiciones de paz a lo largo de lo que se conoce como la línea de control real, que termina siendo precisamente esta línea o esta frontera de facto. Para los analistas de defensa, en ese orden es poco probable que la paz se pueda llegar a mantener más a largo plazo, ya que en ese orden China no está de acuerdo con la posición india de la frontera, aunque hayan decidido de bajar las tensiones. Pero claro, la pregunta acá es ¿qué ha provocado en consecuencia este deshielo? Y es que, para empezar, los acontecimientos que se están dando en el resto del planeta tienen mucho que decir. El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de India, Narendra Modi, tienen a su vez previsto reunirse esta semana en Uzbekistán, donde ambos asistirán a la cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái, una franquicia multilateral de décadas de coordinación diplomática entre Moscú, Pekín y el resto de Asia-Pacífico, a la cual precisamente la India se unió en el año 2017. Como la relación entre Pekín y New Delhi no ha sido precisamente cercana durante un buen tiempo, Xi Jinping y Narendra Modi probablemente quieren demostrar que son capaces de resolver sus problemas y en consecuencia bajar la tensión, ya que en cualquier escenario esa disputa territorial, que si bien es importante para ambos, no es exactamente la prioridad número uno en el contexto actual. De acuerdo, y es que simplemente el resultado natural de un largo periodo de negociación en estos momentos, tanto para la India como para China, tendría dificultades de mantener el despliegue militar en la zona. Y en ese orden, lo que habría que empezar a ver es precisamente cómo terminan jugando algunos otros intereses de la India. Por ejemplo, hay que poner otro ejemplo acá en contexto para entender la situación de la India, y es que la semana pasada también, mientras proseguía un avanzado diálogo sobre la seguridad marítima con los Estados Unidos, las tropas indias se reunían con militares rusos y chinos en unos ejercicios en el lejano oriente de Rusia, a pesar de las preocupaciones estadounidenses. Y es que esa misma semana, mientras Delhi se retiraba del marco económico Indo-Pacífico liderado por los Estados Unidos, planeaba su propio foro bilateral de política comercial con los estadounidenses. Este es un código que hace que los negocios sean transversales y es precisamente parte de la política que ha tenido New Delhi a lo largo de su historia: tratar de mantener una política diplomática relativamente no alineada con nadie. Es decir, se hace negocios con nadie, se hace negocios con todos, pero no se termina aliándose con nadie a la hora real, aunque pareciese que sí. Mientras que en ese orden, India termina siendo y es miembro del diálogo de la cuarta fase o del Quad junto con Australia, Japón y los Estados Unidos, y sigue a su vez teniendo un compromiso tanto con Rusia como con China en frentes diplomáticos, comerciales e incluso de defensa, lo cual ejemplifica precisamente lo anterior. Y acá hay que ver otros elementos. India compra petróleo ruso, pero se reúne también regularmente junto con el grupo del G7. Incluso ahora que han alcanzado el acuerdo de desconexión con Pekín, los indios tienen previsto realizar ejercicios conjuntos con las fuerzas estadounidenses cerca del disputado territorio del Himalaya. Para la India, la política funciona porque mantienen a los competidores en alerta y atrae a los socios a seguir cortejándolo e incluso a luchar por hacer negocios con este gigante. Pero para quienes cuentan con que la India sea un socio fiable, incluso un aliado o un contrapeso a China, las puertas de New Delhi no están precisamente abiertas de par en par. Varios analistas en ese orden ven dos grandes lagunas en el argumento de que India pueda realmente ser un contrapeso natural a la China. En primer lugar, argumentan es que tiene muchos problemas en casa que podrían causar problemas con las potencias occidentales, con presiones respecto a la democracia. En segundo lugar, comentan, la verdad es que los indios siempre han querido cubrirse y situarse en un espacio más bien no alineado de cualquier tipo de bloque. Esto ocurrió, y hay que recordarlo históricamente, con el nacimiento del Tercer Mundo, que precisamente estuvo liderado, entre otros, por la India allá entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Pero la reciente desvinculación no cambia la realidad fundamental de que New Delhi considera a China como una amenaza estratégica, lo cual sí ocurre así. De hecho, el enfrentamiento que tuvo lugar en el año 2020 reforzó aún más la idea en New Delhi de que todo lo que India ha hecho en los últimos años para acomodarse a China no ha servido para nada y China ha seguido socavando sus intereses. India, por su parte, añade que ya no cree que pueda mejorar su relación con China para bien. En lo que respecta a New Delhi, lo único que se puede hacer es gestionar la relación para que no empeore. En cualquier escenario, lo que sí parece ser claro es que la India quiere y le conviene seguir manteniendo esta suerte de política diplomática no alineada, en la cual tiene fuertes lazos con Occidente y los mantiene, pero también mantiene lazos diplomáticos y comerciales con potencias no occidentales, incluyendo, como se dice, su contrapeso natural en Asia, es decir, la China. We'll be right back. nos vamos acercando al final del programa y nos vamos a ir con nuestra sección números duros. Uno a China y el número que nos lleva allí es 32.830 millones. Y es que China ha desembolsado 32.830 millones de dólares en préstamos de emergencia a tres países con problemas de liquidez: Argentina, Pakistán y Sri Lanka desde el año 2017, según un nuevo reporte. La mayor parte del efectivo se ve destinado a evitar el impago del dinero adeudado a los bancos chinos para proyectos de infraestructura en el marco de la iniciativa del Belt and Road de este país. Y el siguiente número es 64 y nos lleva a Mali. Y es que la Junta de Mali ha comentado que necesita una compensación para liberar a 64 soldados marfileños detenidos desde julio, a pesar de haber sido contratados como fuerzas de paz por la Organización de las Naciones Unidas. Bamako, capital de Mali, quiere que Costa de Marfil entregue a los políticos malienses de la oposición que huyeron tras el golpe de Estado de 2020 y recibieron asilo político en este país. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre qué es la Commonwealth y el reto que se abre una vez ha ocurrido el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Luego nos íbamos con nuestra sección Lo que estamos viendo, hablando sobre el triunfo de los conservadores en las elecciones suecas, la ayuda alimentaria del Fondo Monetario Internacional. Conectábamos posteriormente con el segundo bloque de En Contexto, conversando sobre la diplomacia no alineada de la India y las tensiones últimas que ha tenido con China. Y luego finalizábamos este recorrido con números duros desde China y Mali. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Telegram y en Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Si desean contactarnos o dejarnos algún comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.